No sé. ¿Listo? Ok. Para ahí está muy fuerte esto. Está. ¿Vos sos ese? Sí, pero yo no tengo nada. A ver, hola, hola. ¿Ahí? No. Ah, ¿la música? No, bájame, ja. Yo la tengo ahí bajita para tener. No, pero para tener algo de fondo. No, yo me bajé la música. Ella se la dejó. Sí, un poquitito. Bajita. Pues si no me escucho mucho es como que me disperso. Está bien. Mate, ¿qué hago? ¿Sebo yo? Ah, ¿sebo yo? ¿Cómo quieres? Bueno, sebo yo. Bueno, cuando quiera. ¿Cómo? No hago la introducción, es siempre tipo de buenas. No, no, sí. Arrancá una. Bueno, ¿arrancamos? Ah, bueno, pará. ¿Arrancamos o no arrancamos? ¿Para, querés anotar algo o algo así? ¿No? De última pausamos. Bueno. De última, te avisamos si queremos hacer un parate. Para que sepas por ahí después para cortarlo y eso digo. Listo. Dale, dale. De una. Bueno. Arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Otra vez. A un nuevo episodio. Qué placer. Qué placer que nos escuchen. Ah. Y qué lindo. Qué lindo, qué lindo volver. Como dice mi abuelo. Bueno, un gusto que me hayas visto bien. Así que bueno, un gusto que nos escuchen bien. Sí. Que vuelvan a escucharnos. Después de un par de días, ¿no? Porque bueno, tuvimos percances en el medio, sí. Fin de semana largo, parciales, cosas. Crisis, todo, muchas cosas. Pero bueno, acá estamos, volvimos. Siempre obvio. Decimos lo mismo igual, como sí. Que... Pero bueno, ahora fueron siempre varios días. Necesitamos volver. No podemos cumplir con lo prometido a veces. Bueno, la vida es así. Vamos a tratar de hacer viernes por medio, ¿sería? ¿No? Sí. De episodio nuevo, o sea, dos al mes. Sí. Pero bueno, hay adversidades a veces, ¿no? Claro. Para no sobrecargarlos ni a ustedes, en que suben mucho y como, tengo que escuchar. Y no. También y a eso. Nosotras. También tipo, eso, sí. Relax. Ahora... Esta es una temporada chill. Claro. ¿Cómo es esto? Esto iba a decir. De que me pasó de que, al contrario de la temporada pasada, ya me estaban preguntando, che, ¿y cuándo sale el próximo? Claro, bueno, nos malacostumbramos. Sí, sí. Todo en esta vida no es como uno quiere. Claro. Acá nos tienen que esperar. Pero bueno, ya también les comentamos el episodio pasado de que nuestras vidas un poco cambiaron. Sí, o por sí. Lo menos la mía cambió también. Drásticamente. Bueno, tengo una noticia para contar. Hoy tuve mi primera entrevista laboral. Casi me desmayo, yo no les explico. Tipo, casi me muero, básicamente. Tipo, me enteré ayer que la tenía hoy y yo dije, ay, me desmayo. Tipo. Claro, fue de ayer para hoy. Sí, literal. Muy rápido. Pero bueno, nada, me contrataron. Bueno, para que... contá todo. ¿Qué cuento? ¿Qué crees que? ¿Cómo dónde fue? ¿Crees que empiecen? ¿Cómo fue que te llegó la propuesta? Fue lo más random posible. Porque bueno, como sabemos, yo estudio traductorado de inglés, ¿no? Y ayer me mandó un compañero de la colectividad, me dice, che, mira, está esto, no sé si te sirve. Yo dije, de una, mandame un toque más de info, que era la propuesta esta de trabajo, que era de la amiga de él. El hermano era quien estaba contratando, ¿no? Y bueno, me pasó el número. Yo le hablé, dije, hola, dame laburo. Y me dijo, buenísimo, si querés mañana hacemos una videollamada, o sea, hoy. ¿Pero te comentó algo antes de la llamada? No, yo le dije que sabía que estaba buscando gente de Argentina que hable inglés y que acá estoy, que o estoy sea, traductorado. Claro, el requisito nada más era ese. ¿No sabías ni para qué laburo era ni para nada? ¿O? No, tenía más o menos una idea, pero muy poca. Entonces me dijo, yo no sé si sabés el proyecto, ¿qué onda? Yo le dije, no, contame, y me contó cómo es. Sí. Yo tengo que escribir artículos y como noticias que ellos me pasan. Y nada, básicamente es eso. Así que... Por el momento, lo primero que le pregunté es si cobraban dólares. No, sí, por el momento no. No. Es en euros, pero bueno, nada, a mí me pasan pesos, obviamente. Por lo menos por ahora, el chabón iba a ver bien cómo hacía para mandarme, porque el chabón estaba en Europa... Como decía, para mandarme la plata desde allá hasta acá, no sé. Pero bueno, nada, por el momento muy feliz. Sí, bueno. Yo dije, si tengo tantos nervios y encima no me contratan, tipo, me muero. Yo me vestí linda, pues viste que dicen que si estás lindo te contratan. Bueno, se ve que es verdad, porque me contrataron. Yo me vestí tipo Barbie, yo me sentía Barbie. Ah, pará. Hablemos de Barbie. Barbie. No, para cerrar el tema este de la propuesta laboral. Bueno, no, y la entrevista. Nada, básicamente eso. Yo casi me cago encima. Tipo, estaba muy nerviosa, yo no les explico. El corazón se me salía. Sí. Y el chabón estaba re natural, re fresco, contándome. Y yo tipo, sí, jaja, ajá, Cuénteme más. Sí, yo estaba muy nerviosa si tenía que ser tipo muy formal o algo así. Sí. Y si tenía que hablar tipo bien. Ah, y no, el chabón re piola, es un chabón joven. También es de acá, pero bueno, vive allá. Es más, hasta vivió en Perú un tiempo. Hablé en español. Y nada, bueno, me preguntó cosas de qué onda mi nivel de inglés. Le conté, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, qué hago en la facultad. Pero nada, re piola. Tipo, fue muy random de un día para otro. Sí, sí, sí, no te lo esperabas. Pero no. Es así, lo mejor llega cuando menos claro, lo esperas. Encima me estaba poniendo muy nerviosa y dije, ya está, o sea, que sea lo que Dios quiera, porque si es, me sirve como experiencia. Y si total. No, bueno, también me sirve como experiencia. Sí. Bueno, de eso quería hacer un hincapié. Como la primera aproximación, es un re buen tema, creo que nunca lo tocamos, al ámbito laboral, ¿no? Sí. Para un adolescente. Nada, esta es la primera aproximación, podemos decir, sí. ¿No? ¿Tuya? Bueno, sí, yo casi me muero. Sí. Por eso también los nervios. Sí, sí. Aparte era como, ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué me pongo? Tipo, yo ya me estaba por vestir tipo full traje. No, dijo, no, flaca, calmate. Y el chabón al final estaba tomando mates en camisa. Y yo dije, ah, bueno, tipo, no era pensando. Pero, nada, re piola. Tipo, lo que más me como liberó es que el chabón era piola y sí, me habló sí, sí. bien. Y nada, me cayó re bien. Ah, así bueno, que re bien eso. ¿Él sería, digamos, tu jefe si para lo próximo? Claro, sí, sí. Ah, así bueno. Que, nada, piola el chabón. ¿Sí? Bueno, muy bien. Le mandamos un beso si está escuchando esto. Claro, gracias. Gracias por darle trabajo a una pobre niña. Muy nerviosa. Pero bueno, ahora sí. Barbie, yo lo importante. Yo quiero hacer una disclaimer antes de empezar. Para. Yo vi nada más el primer tráiler que estaba en Twitter. Lo vi ahí nada más. Me pareció maravilloso. Yo quiero hablar algo. Porque me tienen las bolas al plato. Bueno, la gente, más que nada mi familia, que piensan que Barbie es para nenas. No es para nenas, es una película de fucking Greta Gerwig, que es la directora. ¿Qué directora? Es la directora de Mujercitas, es la directora de Lady Bird. Tipo, es muy buena. Tipo, hace película para las chicas, básicamente. Para las chicas lindas. Las chicas traumadas. Que lo usan en el otoño. Sí. Y nada, encima Margot Robbie, amo Margot Robbie y Ryan Gosling. Salvo Michael Cera. Yo no lo odio. Amo a Ryan Gosling. ¿No? No lo amo. ¿Por tipo, qué? No tengo ese sentimiento encontrado que tiene la mayoría. Es que La La Land. Claro, yo no vi La La Land. Yo soy una chica La La Land. Ay, tenés que o ver sea, La La Land. No, me vas a matar. Decilo. Fui al cine a verla y no me la acuerdo. Tipo, no le presté atención. No. Fui con María Emilia Fresini, que si está escuchando esto, se durmió en La La Land. No. Yo me quedé comiendo pochoclos por lo menos. Y hablando con una amiga. Es excelente, es muy linda. A mí me encanta el final, todo. Es excelente. Amo La La Land. Yo de lo único que lo conozco a Ryan Gosling es de Notebook. Claro, no, bueno, eso no la vi. Una pasión. Sí. ¿No la viste? No me gustan las películas románticas. No te la ¿qué decirte? Pasión. Pero bueno, estoy muy emocionada por Barbie. Bueno, pero La La Land es La La Land. Estoy muy emocionada por Barbie. Tengo muchas ganas. Tipo, yo ya dije que voy a ir vestida de rosa. Y yo no me he visto rosa. Para quien no me conoce. Yo... con los colores que me he visto son marrón, negro, gris y capaz algún color, pero rosa no es uno de ellos. No, no, colores oscuros. Pero me voy a vestir de Barbie, o sea, amo Barbie. Tipo, yo siempre, viste que está como el dilema de que con qué jugabas de chiquita. Tipo, estaban las Bratz, las Barbie, la Monster High y no me acuerdo qué otra. Yo no jugaba con ninguna. Yo jugaba con Barbie, era... yo era una chica Barbie, siempre lo fui, tenía un montón de Barbie. Amo Barbie, o sea. Yo nunca tuve vínculo con Barbie. Yo sí, re. Más que los cuentos, ¿te acordás los cuentos de, creo que tenía toda la colección, tenía toda la colección de... ¿De qué eran? De las películas, sí, de un... No sé, de un diario. Yo tenía todo. Sí, a mucho tiempo lo quise negar, pero no, yo no jugaba con Barbies. ¿Por qué mentía? Porque, no sé, me quería hacer la distinta. No, mis dos huevos, yo amo Barbie, o sea, aguante Barbie. Esto vino a sí, reafirmar tu amor. Sí, me encanta Barbie, o sea... Estoy muy emocionada, realmente estoy tipo esperando. ¿Cuándo que sale? 14 de julio. Tipo, muy emocionada para que salga Barbie. Sí. No. Bueno, yo no. Nunca fui fan de Barbie, pero la verdad es que el tráiler me llamó mucho la atención. Es está muy, lindo, muy bueno. Es muy estéticamente perfecto. Lo único y aparte acá... tiene buen soundtrack, ¿no? Sí, re. Es que está Michael Cera. Y yo lo odio a Michael Cera. ¿Cuál es? El de Scott Pilgrim versus el mundo o algo así. No, ni idea. Pigua de mierda. Todos los que les gusta el cine dicen, ay, alta peli. Una película de mierda, me caí aburriendo. Muy mala. Tipo, quería hacer como una. Yo durmiéndome con La La Land. No, Emi. Claro. ¿Viste tipo escuela de superhéroes? Sí. Bueno, para mí quisieron flashear eso y... Ah, es un estilo así. Ponele, sí, muy raro, muy... Mm. No, no me gusta. No, no tengo ni idea qué es. Y después como que la cara del chabón me genera odio. A mí me pasa un poco eso con Ryan Gosling. No me gusta. No me gusta como... Tiene cara media tétrica igual. Sí, no... Como su sonrisa es como... No, a mí me da como loquito. Como que... No, bueno, a mí Michael Cera. Bueno. No sé. Tengo como un... No tenemos feeling con Michael Cera. Pará, ¿qué iba a decir? Ah, que yo ahora me quedé pensando a qué mierda hacía yo cuando era chiquita, con qué jugaba. Nada, yo... mira, High School Musical, vos. Todo el día. Sí. Todo el día. Las tres películas. Yo no creo que entiendan el fanatismo que tiene esta mujer con Hack, pero jamás vi a alguien así, tipo. Me encanta. Mucho. Me encanta. Todo se sabe, tipo. Me encanta. Punto. Sí. Tipo, basé mi personalidad en esas películas. Una vuelta me acuerdo que me preguntó, ¿cuál es tu película de High School Musical favorita? Y yo le dije, no sé, qué sé yo. Tipo... Ay, claro, la gente no distingue cuál es la 1, la 2 y la 3. Creo la 1, que... sí. La 2 y la 3 como que tengo ahí una embolia. ¿Como que no te acordás mucho? Sí, me las acuerdo, pero me las como que las mezclo. Tipo, poner la que fueron al verano, el coso de golf de Sharpay. Es el segundo. La 2, sí. Y la tercera es que van a la universidad. Sí, o sea, el fin de curso. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero como que medio en se la te trama, mezclan las historias. Claro. Bueno, no. Hay no. tres películas, por algo hay tres bueno, separadas. Pero, no, Catalina es loca, enferma de High School Musical. Y estoy muy feliz porque el fin de semana que viene voy a disfrazarme de Gabriela Montes. Este fin de. Sí. Tipo, es mi sueño cumplido. Ayer le mandé un mensaje a una de mis tías porque necesitaba unas cosas para el disfraz. Y le digo, che, tía, ¿tenés estas cebillitas? Qué sé yo. Porque voy a disfrazarme de Gabriela Montes. Y me dice, ¿se te cumplió tu sueño? Yo digo, sí, nací para esto. Le decía, que tenía con los ojos brillosos. Sí, sí, sí. ¡Ya! No, encima es re loco porque semanas atrás venía hablando con un amigo y le dije que me encantaría ir a una fiesta de disfraces. O sea, a mí no me gustan las fiestas de temáticas. A mí me encantan, creo que ya lo hablamos. Sí, y yo no soy fan, pero bueno. Y dije, para lo único que quiero una fiesta de disfraces, la próxima es para hacer de Gabriela y tipo... Un Troy también, obviamente, sí, ¿no? Necesito un extra. Troy. Claro, ir de Troy y Gabriela. Y él me dijo, obvio, vamos. Y yo dije, listo. Y a la semana, una amiga cumple años ahora, José, y cambió la temática a personajes de cine, tipo de series o de películas. Y nada, yo dije, es mi momento. O sea, ¿y yo? Sí. Y nada, mi amiga dijo, obvio, sí, lo hacemos. Y bueno, nada. Yo ya me encargué de todo. Literal, me venía contando recién. Porque y bueno, quiero yo, que esté todo bien. Perfecto. Obviamente voy. Y yo tengo un tema. Yo amo las fiestas de disfraces. Y me gusta disfrazarme con mi novia. Mi novia no es tan fan. Como que a ella le gusta ir linda, ¿viste? Y a mí me gusta ir bien disfrazada. Entonces, se estamos... nota en la sí. elección del disfraz. Ahora lo voy a ¿lo decir. ¿Lo vas a contar? Sí, sí. Sí. Sí. no me puedo resistir. El tema es que yo quería ser. Siempre quiero hacer, ¿no? De algo que me guste mucho. Siempre me disfrazo de Marvel, de esto que lo otro. Bueno, ahora de Marvel no, pues la cumpleañera se disfraza de Loki. Entonces, tipo, tampoco... No, tengo un disfraz de Loki. No iba a ir de Loki, obviamente, pero tampoco de otro personaje, porque es como su spotlight, no le voy a cagar su... Uh-huh. Entonces quería otra cosa. Bueno, y quería un disfraz de House Moving Castle, el castillo vagabundo de Howl, creo que es en español, algo así, que es de Estudio Ghibli. Pero mi abuela se me fue de viaje. O sea... no tengo quien me haga el disfraz. Entonces dijimos, bueno, cagamos. Y todos los que buscamos. No tengo a quien encerrar en un taller para que me cosa día y noche mi disfraz. Sí, mi abuela. ¿Viste el meme ese de la abuela encerrada, encerrada en una jaula? Esa es mi abuela. Esa abuela, cada vez que vos le decís, abuela, tengo una fiesta de disfraz. No, otra vez. Basta. No, encima lo peor es que le digo, necesito un disfraz. Y me dice, ¿y otra vez de qué? Y yo digo, de Marvel. Y me dice, ¿otra vez de Marvel? Y yo, sí. No aprendés, ¿no? No. Bueno. Nunca algo sencillo. Entonces ahora yo, mi top 3 de películas, tipo mis 3 películas favoritas son El viaje de Chihiro, Medianoche en París, estoy traduciendo todos los títulos en mi casa, y Ratatouille, que me parece la mejor película del mundo. Amo Ratatouille. Cuestión que yo siempre que me quise disfrazar de Ratatouille, pero todas las disfraces que venía eran una poronga. Entonces Fede, gracias Fede, todo esto te lo debo a vos, me manda una foto. Es un chabón vestido de Linguini. Linguini es el chabón. Porque mucha gente no sabe el nombre de la rata, no sabe el nombre de la gente. Yo me desespero. Bueno, Linguini. Y una minita caballito vestida de la rata. O sea, Remy. Chefcito, no, Remy. Tiene nombre. Entonces yo dije, me voy a disfrazar de eso. O sea, le demuestro alma. Paréntesis. Yo toda mi vida, no sé por qué todo el tiempo le digo a José que es un todo roedor. Todo el mundo me dice que soy una ardilla o una rata. Sí. Y encima Remy... Es un roedor. Es una rata que cocina, o sea, yo. Tipo, no hay persona que me... Persona no, personaje que me identifique más que Remy. Lo personificó. Sí, literal. Y bueno, se le muestra a Remy y me dice, sí, rey, que yo. Y me dice, ¿pero vos vas a llevar a Callito toda la joda? Y yo dije, flaca, yo la soy rata, la soy rata. Yo. ¿Qué te pasa por la cabeza pensar que vos ibas a hacer? No. Bueno, así que voy a ir de Remy. Estoy muy feliz. Ay, tipo, no, es como mi sueño cumplido. Las dos vamos a cumplir un sueño esa noche. Sí, amiga. Qué emoción. Ella va a ser una rata. Yo voy a ser una rata. Gabriela. Una rata panzona. No sé si te conté eso. ¿Por qué panzona? Porque Remy es panzón. Entonces me pienso intentar poner panza. Ay, no, no, no. Hermoso, hermoso. Hermoso. De eso vamos a subir una foto. De los disfraces vamos a subir una foto a Perspectiva Adolescente. Así que nos van a seguir. Si quieren ver a José de rata. Arroba, y a mí cumpliendo mi sueño en Instagram. De Gabriela. Este, van a ver una rata y una mujer. Rata blanca. No, ay, no. No, Remy es rata azul. Para sí. Los que no saben. Ay, no, no, qué hermoso. Qué delirio. ¿Qué? Bueno, y a todo esto acontece que el año pasado, en esta misma instancia, nacía Perspectiva Adolescente. Sí, justo para el cumple de José. O sea, pero, el 4 de junio se cumple un año. Sí. Una locura. Igual. Veníamos pensando hoy que nosotras en realidad la primera grabación de piloto, así prueba... Fue un 25 de mayo. Mayo. Bien patriota. Más patriotas no se consigue. Bueno, esa grabación nunca se subió porque... Porque desastre. Sí, no. Pero aparte fue la prueba. Prueba y error. Pero también, como siempre, como nos caracteriza a este equipo, José me dijo, bueno, dale, grabar. Sí. ¿Entendés? Tipo, lo veníamos hablando, estábamos merendando y charlando sobre hacerlo o no. Y de la nada dijimos, bueno, pará, tenemos tiempo al pedo, dale, hagámoslo ahora, probemos. Y bueno, probamos, un 25 de mayo, comiendo pastelitos y tomando mate. Pero bueno, nunca salió al aire, ni saldrá, porque fue desastroso. Pero me acuerdo que también hablábamos de este tema de la fiesta, que también nos teníamos que disfrazar. Sí, es verdad. ¿De qué te habías disfrazado? De Avril Lavigne, que vos me prestaste un pantalón, ¿te acordás? Sí, es verdad. ¿Vos? De un coreano. Sí, de dos coreanos con alma. Con alma, hermoso. Creo que ese fue mi primer disfraz oficial con alma. Alma no sabía lo que se venía después. Pobre. Yo, o sea, con mis amigos siempre fiesta de disfraces, todo. Y no está acostumbrada todavía. No está. Pobre curtida. Cine, no le gusta mucho. Aparte, ella se quiere disfrazar, no sé, La Bella y la Durmiente o de Tinker. Y yo digo, ¡no! ¡Rata! ¡Rata! Hermoso. Tenemos dos personalidades medias distintas. Ay, Dios. Bueno, pará. Quiero que pongamos un poco en contexto todo. ¿Qué onda tu semana? Contanos. Mi semana hasta ahora está siendo poco y nada porque... Bueno, venimos del no fin cursando. De semana largo. Claro, esta semana no cursé. Pero, ponele, el lunes llegué a mi casa y hice tres tortas para comprar a Belén. Un cuadro que le regalé. Y nada, estaba como a mil manos. Después también tenía que hacer el disfraz, qué sé yo. También en el mismo momento me enteré que tenía una entrevista de trabajo. Entonces, claro, como que muchas mucha emociones. Más que nada, menos mal que lo de la entrevista de trabajo fue tipo de un día para otro, pues si era de una semana para la otra, tipo yo creo que me moría en el medio. Ay, pará, ahora que decís eso, a mí me pasa mucho últimamente, más que nada también. O sea, como que tuve un proceso donde cada vez me estuvo pasando más fuerte. Y creo que estoy pareciéndome un poco a vos. Que, o sea, cuando sé que me está o sea, tengo que hacer algo, algo importante, ¿viste? Algo que me pone nerviosa, que me pone ansiosa. Últimamente me está, tipo, lo canalizo todo en el cuerpo. ¿Viste? Bienvenida. Gastrointestinalmente. Sí, no, es terrible. Ay, no. No sé si lo he contado el año pasado. Bueno, igual tuve determinados escenarios. ¿Te acordás vos que yo me pongo nerviosa y tiemblo, sí. Sudo, transpiro? Bueno. Pero últimamente me estuvo pasando que me agarran retorcijones en la panza. Antes de los parciales, la semana pasada. No, retorcijones, pero que yo dije, me tengo que tirar al piso a revolcarme. O sea, terrible. Bienvenida a este lado ansiedad. Sí. Aparte fui entrando como muy de a poco, ¿viste? Como que cada vez que tenía un episodio así, nervioso, ansioso, qué sé yo, era como algo un poquito más, ¿entendés? De episodio a episodio. Y cada vez más. Y... O sea, lo quiero hablar esto también porque para que sea normal un poco también, ¿viste? Porque a veces es normal, pero es una pija. Obvio, por eso lo quiero charlar. Como para sentir que no soy, o sea, la que no soy la única acá hablando con vos. Y también para el otro que escucha, tipo, esto, también que sepa que no es el único ni la única. Pero viste, hay gente que por ahí te está acompañando en ese momento o está ahí al lado tuyo y se queda tipo, ¿qué carajo le está pasando a esta persona? ¿No? Relájate. Sí. Y es tipo, a veces no puedes controlarlo y es horrible. Y nada, bueno, me acabo de acordar de eso. ¿Y náuseas no te agarran? Y me agarran náuseas todo el tiempo. No llegué a náuseas, porque yo sé lo que es la sensación de mis náuseas. Nunca llegué a eso todavía por nervios, pero sí retorcijones en la panza, que siento que no tienen freno. Pero tampoco que salgan expulsados, ¿entendés? Como no, yo tengo náuseas siempre. Hoy, tipo, decía, ay, no, vomito. Ah, ¿sí? Tipo, antes de la entrevista. ¿Y alguna vez te pasó que vomitaste? Sí. ¿Sí? ¿De sí. nervios? Pero, tipo, mucho. Ay, no, qué feo. Tipo, muchos nervios tengo que tener como para vomitar. Pero hoy, tipo, estaba muy nerviosa antes de la entrevista, durante, pero cuando terminó, tipo, me puse a temblar. O sea, no sé por qué. Ay, también, eso me pasa. Bueno, yo ahora lo comparo con los parciales, que fue lo que estuve haciendo la semana pasada y para lo que me estuve preparando. Lo mismo, antes de entrar al aula estaba con retorcijones en la panza, nervios, me sudaba todo el cuerpo. Y cuando salí, temblaba, tipo, como diciendo, ah, ok, ya está. ¿Y sí. ahora? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y nada, como que quedás medio desorientado hasta que te reanimás. Es terrible. Pero bueno, también la taquicardia. Ah, sí, es algo que está siempre. Corazones de ratas. Sí, olvídate. No, pero yo tengo capaz. Josefina en otra vida fue rata. Sí, boluda. Y yo seguro también. O un roedor. Obvio. A ver, eso no es algo que se pregunte, es algo que se sabe. Creo yo. Yo solo interactúo con ratas. Sí. O roedores. Mínimo. El resto no me interesa otro grupo animal. Pero. ¿Qué es esta conversación? No sé, por favor. Dios santo. Pero a mí me pasa ponerle. Me voy a tomar el micro para ir a la facultad, tipo algo que hago todos los días, literalmente. Y capaz me agarra ansiedad y me empieza a agarrar una taquicardia. Pero. Y yo digo, ¿por qué? A ver, es algo que hago todos los días, tipo, total. No entiendo qué concepto de esto me está dando ansiedad. Total. Pero a veces también es ansiedad social y todo que nos atraviesa todos los días, todo el tiempo. Y a veces es así cuando menos te lo esperás. Y. Es eso, está fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Sí. Entonces, no es algo que podamos... Lo único que se puede manejar es tomar sertralina. ¿Qué carajo es eso? Para la ansiedad. Tengo muchas ganas de tomar sertralina, si soy sincera. ¿Pero qué es? Es como ponerle para la depresión, tener una pastilla para estar feliz. Mentira, no funciona así. No piensen que funciona así. Pero te calma la ansiedad. ¿Pero qué es una pastilla? Sí. Creo que también viene tipo en jarabe o algo. ¿Pero así. Eso es a venta libre? No. ¿Qué estás diciendo, con receta de psiquiatra? Ah, bueno, entonces... Pero yo tengo a mi prima, Juli, un beso para Juli, que me dice, boluda, tenés que tomar sertralina. Tipo, desde que tomo sertralina la vida es mucho más simple y más feliz. Bueno, sí. Pero... Así que habrá que ir al psiquiatra. Hay que atenderse. Sí, eso. Sí, sí. Vos, amiga, todavía no retomaste terapia, ¿no? No. Me pasaron números de unas, pero después dije... Claro, la tuya te dejó colgada. Claro. No sé, como que lo estoy meditando, porque ponele hoy, pude pasar por toda la entrevista y eso, sí. Y tipo lo hice, entonces como que antes... Es un avance. Claro, tipo me pasan el número del chabón y antes capaz ni le mandaban el mensaje, ¿entendés? Y claro. Ahora dije, no, ya está, tipo le mando. ¿Te sentís, que... o sea, mentalmente estable y fuerte ahora? Claro, ponele. Sí, es como que tengo algunos bajones, pero como que... Por algo también, bien, no sé. Claro. También, bueno, tengo una amiga que o sea, había arrancado con una psicóloga y decía tipo, sí, está bueno, qué sé yo, pero no le cerraba. Y en el medio también, viste, llamó a otra, se contactó con otra y está probando otra. Y como que también son momentos, qué sé yo, hay que probar, hay que estar un tiempo sin, con. Bueno, eso también te lo dice tu propio terapeuta. También tenés que encontrar un psicólogo, una psicóloga que... te llene, que te sientas cómodo, claro. Que te dé una respuesta que te sirva. Y que te sientas conforme, o sea, que te vayas y digas, ok, algo tomo de esto, algo me sirvió. Claro, que te dé herramientas. Sí. Porque soluciones no te van a dar. No, para nada. Sí, yo digo lo mismo, o sea, no te dan soluciones. Bueno, pero a mí, la mía, la estoy extrañando, la necesito. Y nunca tiene, o sea, no tiene espacio en la agenda. Entonces me aplaza ponerle una vez al mes ahora. Y nosotros estábamos cada 15 días. Claro. Y yo estuve atravesando la semana de parciales, de todo. ¿Qué tal? Llega pelada. ¿Qué pasó? Yo estoy temblando, ¿entendés? Cambiaste todo el tiempo. Look. Sí, y no fui a la peluquería, ¿entendés? Y nada, como que necesito... Pero bueno, también entiendo los tiempos de mi psicóloga. Porque, sí, obvio. Porque yo me voy conforme cada vez que la veo. Pero nada, como que estuve con muchas cosas, ¿viste? Y sentís que necesitás el espacio. Pero bueno, nada. Así que eso quería comentar de mi semana. Fue todo parciales. Tensa. Nervios. Y nada. La verdad es que estoy extrañando mucho tener más tiempo al pedo. Sí. Pero no al pedo, sino de cosas que... Bueno, que de relajarse. Acá. Claro, de relajarse y de también... como volver, viste, a tus lugares seguros. Mm. Como que requiero a veces tener tiempo para cocinar, para, no sé, para sí. tomar mates y leer un libro es que no tenga nada así. Que ver con la facultad, ¿entendés? O de ver una serie que sea lo más pelotuda posible, que no haga un puto esfuerzo mental, ¿me entendés? Para entenderlo y reírme. Y nada, se re extraña y ahí veo lo necesario que es también el disfrute o el ocio, ¿viste? No, sí, yo estoy igual. A todo esto... Nosotras que somos las morras con el tema del tiempo, sí. Yo me tatué. No sé. ¿Qué si... novedad? ¿Qué novedad? Me tatué 3 veces desde que dejamos de grabar hasta ahora. Yo me tatué 3 veces. ¿Tres? No, anda. Está esta pintura de Dalí, que es la persistencia de la memoria, que es de nombre nadie la conoce. Es la de los relojes derretidos, básicamente. Yo me tatué un reloj inspirado en esos, no tal cual. Porque estoy, últimamente estoy peor, tipo, con el tema del tiempo. Ay. Me está matando. Siento que cuando te vas haciendo más grande es peor. Sí. Pero bueno, también hay que convivir con eso. Sí, obvio. Pero veo que no hay tiempo para nada. Que el tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Es como que, ponele, ayer fue cumpleaños de mi primo y yo dije, ¿qué? Bueno, pará, tipo, el otro día, José me dijo, tipo, estoy jodiendo mucho, anda a saber si lo hago o no. Porque a mí, mis cumpleaños, bueno, como el tiempo, creo que ya lo he hablado también, mi cumpleaños. No, o sea, me da igual. Como que un poco me angustia igual también. No es que me da tan igual, pero no es algo que yo recontra ame. Yo y, amo y, mi cumpleaños. Claro, yo no lo amo y estoy pensando tipo qué hacer y qué festejar. No, como que me da igual. Solamente quiero comer rico, estar con amigos. Y eso, es lo único que necesito. Y mi familia, listo. Y bueno, nada, hace mucho estoy pensando. Y una vez José me lo dijo, la otra José, mi amiga, que... tengo que hacer mi cumpleaños temática High School Musical. O sea, me fascina. Ya lo hemos hablado muchas veces. Yo, si alguien más va de Sharpay, creo que la puedo llegar a matar. Yo en jardín hice de Sharpay. Para, te vas a pelear con Olivia. Olivia seguro quiere ir de Sharpay. Olivia, chupame la pija. Ya lo canté meses antes. Para. Tengo un pantalón blanco tiro bajo. Así que yo soy Sharpay. Bueno, pará. No sé siquiera si lo voy a hacer. Bueno, no, yo estoy pensando. Bueno, pero pará. Estábamos hablando de ese delirio con José. Y me dice, sí, tu cumpleaños de 19. Cuando dijo 19, me agarró una taquicardia. No te explico lo angustiada que quedé. Tipo, después preguntaron a los chicos que yo, se me cambió la cara. Estábamos por ir a una fiesta y yo estaba así, tiesa, ¿qué? ¿Entendés? Porque me quedé con 19. ¿Qué carajo? ¿Entendés? Y nada, siento que sí, te vas haciendo más grande y te vas... o sea, va siendo peor la relación con el paso del tiempo. Pero bueno, es algo también que acostumbrás, porque sí. Lo ves diariamente el paso del tiempo. Es algo que es palpable, ¿entendés? Es terrible. No, yo estaba re emocionada por cumplir 19, porque mi fecha de cumpleaños es el 19 de abril. Entonces yo requería cumplir 19, tipo, es mi número. Pero ahora pienso, tipo, cada tanto me viene el pensamiento de que el año que viene cumple 20. Y ya es un montón, tipo, con los 10 algo no tenía problema, porque era como, ah, sí, sí. Era 20. Y nosotras nos llamamos perspectiva adolescente. Claro, murió perspectiva jubiladas. Sí. No, pero los 20... Ay, no los quiero ni ver. No, es tremendo. Y cuando menos lo pienses, tipo, ya vas a tener 20, ¿entendés? Bueno, todo esto yo, antes de tener esta entrevista, todo yo venía con que quería trabajar, qué sé yo. Pero al mismo tiempo era como que... ¡alto terror! Ah, tipo, me estoy haciendo adulta. No el terror de trabajar en sí, pero es como... Pero no, igual blanqueémoslo eso. Sí. Porque siento, mira, tengo que decir algo. Siento que las generaciones anteriores, bueno, la de nuestros padres, pero la de nuestros abuelos ni hablar, pero la de nuestros padres, ponele, cargan con algo que, o sea, con otro tipo de enseñanza, con otro tipo de intereses y de cosas importantes que tenían a nuestra edad, ¿me entendés? Y de prioridades y de valores, que por ahí nosotros ya cambiamos esas prioridades, sí, esos valores, y no es que seamos unos vagos de mierda, como nos quieren tildar muchos, pero que, qué sé yo, por ahí, no sé, mi viejo, mi vieja, a mi edad, ya estaban juntos, ya estaban viviendo juntos, ya estaban planificando casarse, ¿me entendés? Tener hijos, bla, bla, bla. Y yo a esta edad estoy grabando un podcast. Como que tengo otras prioridades. Y no quiere decir que no quiera laburar, ¿me entendés? Obvio. Pero también, qué sé yo, eso, como que los intereses y los enfoques están en otro lado. También nosotros, por ahí, su generación, la de nuestros padres, entendieron muchas cosas y aplicaron en nosotros cosas que a ellos necesitaban o les faltaron. Y entonces nosotros por ahí tenemos otras comodidades, claro, que nos permiten tener otros intereses y otros valores, que es lo que decía al principio. Y por eso también nuestro enfoque no está, qué sé yo, tanto en la familia, en el matrimonio, en la casa, como tenían ellos. Y están en otras cosas que, qué sé yo, por ahí más tiene individual. Que ver más, sí, con logros personales, con, qué sé yo, intereses. Con la persona que yo quiero ser y no con la persona que quiero estar. O con la que quiero crear, ¿entendés? Claro. A la que quiero crear. No, ¿por qué? No sé. Bueno, a mí también me pasaba que quería trabajar, pero no quería ir a un kiosco, ¿entendés? Quería algo que me sirva como experiencia para, claro, lo que voy a hacer en un futuro. A ver, si bien yo no es que necesito plata ya, porque si no, sí, iba a un kiosco, algo, cualquier trabajo. Sí. Sino que era algo más por tener mis cosas, ¿no? Y mi también sentir eso que decías vos, como un logro más personal, claro, un mérito por algo que sabes hacer en serio, tipo, como que algo que, a lo que estás, te estás preparando, digamos. Claro, no algo así por trabajar. Claro. Que también siento que generaciones antes, tipo nuestros viejos o más, tipo, con tal de trabajar, también, bueno, la economía en el país en su momento, ¿no? Sí. Agarraron otra cosa. Entonces nosotras capaz nos enfocamos más en nuestra carrera, en lo que queremos. Porque pensá el contexto de cada generación también. Obvio, acá tenemos otro tipo de crisis también. Pero a lo que voy es que, ponele, estaban más desamparados en otros, desde otros puntos, nuestros viejos por ahí. No sé si nuestros viejos puntual, pero esa generación, quiero decir, les faltaron por ahí otras cosas. Y a nosotros nos faltan otras. Claro, aparte. O tenemos otras herramientas. Tenemos el privilegio de que podemos estudiar y ellos nos pueden pagar cosas, tal cual. Entonces, nosotras nos enfocamos en qué queremos hacer y no en lo que tenemos, sí, que hacer. No es como algo que es una necesidad. Claro. Obvio, todo esto hablando desde nuestro punto y desde donde nosotras estamos paradas, que no es lo mismo en todos lados, pero sí quería como marcar esto porque, viste, están como generalizando a esta generación de nosotros, de los jóvenes próximos adultos, que vagos de mierda, ¿entendés? Sí, y no, vayan a laburar. Y no, tipo, no entiendo por qué la gente no se conforma con que si alguien está estudiando, tipo, está estudiando, y tipo, sí o sí tiene que ir a trabajar. Y a mí me parece admirable la gente que estudia y labura a la vez. Literal. Capaz necesita su tiempo para estudiar. Claro. Sea la carrera que sea, y tipo, sea las personas que sea, tipo, necesitas tu tiempo para estudiar. Y si vos tenés la comodidad de poder estudiar y no tener que trabajar, bienvenido sea, yo creo que está más que bien. Pero esa presión de que, ¿y cuándo vas a trabajar? Claro. ¿Por qué? Si la persona esa, a ver, no es que no necesita, tipo, capaz a lo mejor quiere, pero no le da el tiempo o tiene cosas que hacer. Bueno, eso es lo que voy. A mí me pasa eso. Yo recontra quisiera estar laburando también y, qué sé yo, pagarme ciertas cosas yo sola, que intento hacerlo todo el tiempo porque también, qué sé yo, no te gusta depender de todo, sí, no, de a tus mí viejos. Pero sí, no sé, mi vieja, ella eligió no hacer una carrera universitaria y dedicarse a otra cosa. Y claro, bueno, yo por ahí elijo más la carrera universitaria antes que hijos, ¿entendés? Sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y eso no se juzga. O sea, cada uno elige lo que se le canta y entre las opciones que tiene, que puede. Así que nada, no se juzga y eso, como que tampoco quitémosle esa mirada. ¿Eh? Tampoco se recrimina. Claro. Tipo, o sea, en lo que puedas acompañar. Y sí podés aconsejar, qué sé yo, esto le hablo por ahí más a padres. Podés aconsejar, podés acompañar, en lo que puedas bancar está buenísimo, y en lo que no, se entiende perfectamente. Y desde nuestro lado de hijos y estudiantes, ponele, estamos hablando ahora de esto puntual, obvio que tratamos de hacer también lo que podemos. O sea, de no generar, qué sé yo, tantos gastos, de no generar, no sé qué podemos generar, pero sí, digo, enfocarnos por ahí en nuestro estudio, en nuestro logro. Y no generar molestia. Aparte, convengamos que estudiar una carrera universitaria ya no de por sí fácil. Es muy pesado, es un re quilombo. Aparte, más los primeros años que te tenés que encontrar con eso, después los últimos años que tenés que estudiar un montón. No, y si, y encima si, si en el medio querés dejar la carrera, si querés cambiar, también eso es parte del camino que estamos, del que estamos hablando. Y que, y que bueno, su ¿no? tiempo y lo que le gusta en el momento, lo que uno se va encontrando. Total. Y es súper importante eso. Y escucharse y nada, como ponerle todo a lo que querés hacer y también respetar si te diste cuenta que no es por ahí. Qué sé yo. A mí, si alguien quiere dejar la carrera, si alguien se quiere cambiar, parece muy bien y no veo porque está mal, tan mal visto. Tipo, total. Siento que alguien dice, dejé la carrera y todo, tipo, ¡ah! Sí, y es parte de vivir. Es como que empezás un trabajo y lo dejás porque no te gustó. Es literalmente lo mismo, pero como es un trabajo, soy distinto. No sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, todos estamos criados distintos y todos tenemos necesidades distintas. Sí, pero a lo que iba es eso, como que las generaciones pasadas tienen que entender también a las generaciones de ahora y respetar las decisiones, los contextos. Y bueno, nada, eso, como que a partir de este contexto que nos toca a nosotros como sociedad, como país, y de nuestra familia en particular, de cada uno, hacemos lo que podemos. Y también lo que elegimos, el que puede elegir elige, y eso tiene que ser respetado. Sí, bien. Pero bueno, todo un tema en la carrera universitaria. Sí, no quiero ni hablar de la facultad. Respeten a los universitarios. Respeten. Respeten, respeten. Oh, Dios. Ay. Y bueno, y después, si tenés una fiesta de disfraces, ay, que estás todo el día haciendo y no te concentras en... ¡Basta! Déjenme un tiempo de ocio, de diversión. Eso es lo que, a lo que iba, ¿viste? Como que es tan necesario también el ocio. Pero esto va para todos, para toda persona. Es súper importante dejar a un lado, por momentos, el estudio, el trabajo, las responsabilidades, y tener su tiempo de ocio y de esto que ya hemos hablado un montón, de un lugar seguro, de una actividad que te guste. Capaz no de buscar es en eso que... Algo productivo también puede ser, tipo, mientras obvio. Vos te encargues. Claro, puede ser algo de ocio y productivo a la vez, que sin darte cuenta, sin hacer tanto esfuerzo, estás haciendo lo productivo, pero que también te saca un poco de la estructura, de los nervios, mirá, de las responsabilidades y de todo eso que estamos atravesados todos los días por eso, a ver. Y nada, es súper importante, así como el esfuerzo, también el ocio y el disfrute. A mí me parece, o sea, casi igual de importante. Sí, sí, pues. Si vos trabajas. Y no disfrutás. Y no te das un tiempo, tipo, tu trabajo no va a servir de nada porque al fin y al cabo vas a estar haciendo cualquier cosa. Es como esa gente, viste, que labura y no dice, no, ¿para qué me voy a tomar un descanso? ¿Para qué me voy a ir un fin de semana? ¿Para qué? Y tiene, tipo, la posibilidad y todo, y no quiere hacerlo. Y es tipo, ¿y en qué disfrutás vos? ¿En qué gastás la guita? No, aparte, después terminás como... ¡quemado! Claro, o sea, vos trabajás, no te das un tiempo de descanso. Y después, por ahí que tenés que hacer un informe, no sé, o algo, terminás escribiendo capaz cualquier cosa. Sí, total. Y no, tipo, es mejor estar concentrado. Lo mismo... Tomarte un tiempo de... Lo mismo con estudiar, me pasó mucho a mí. O sea, yo también igual tengo un serio problema, a veces me estoy dando cuenta con estudiar, que me disperso. O que tengo que sí o sí tener el máximo silencio y todo para poder estudiar bien, porque si no me disperso. Pero bueno, nada, a veces por ahí no me doy cuenta y estuve toda la tarde con el mismo texto, viste, leyendo y resumiendo y estudiando. Y digo, che, pará, no frené un segundo. O también, qué sé yo, tenía que hacer de otra materia y digo, ya estoy quemadísima porque estuve todo el tiempo con esto y no me di un tiempo de respiro. Y no puedo con todo, ¿entendés? Entonces es súper importante tomarse un ratito, hacer algo que te guste, charlar con alguien, qué sé yo. Sí, a mí me pasa, si estoy así toda la tarde y es que ya después, capaz lo estoy leyendo, pero no, o no entiendo, no sé qué estoy leyendo. Sí, sí, sí. Tipo, capaz lo vengo leyendo hace 5 horas y ya después como, ¿qué es esto? Capaz lo entendía y después no lo entiendo más porque tipo estuve tan cerrada. Sí, sí. Pero sí. Bueno, yo todavía no tuve parciales, voy a empezar a tener ¿no ahora? Ninguno. No, pues tengo como a mitad de año más o menos. Ah. Se llaman midterms. ¿Pero qué te toman? ¿Todo tipo uno atrás del otro? Sí. Oh. Welcome to traductorado. Así nada, soy una paja. Voy a tener todo junto, pero bueno. Nada, ya los voy a tener que empezar a preparar. Sí. No es muy divertido. ¿Y finales? Y finales pensaba rendir ahora en vacaciones de invierno. Todavía no rendí ningún final. Estoy aterrorizada. ¿Ninguno? No. Pues a mí me rompen las pelotas con eso. Tienen razón. Pero sí, es que me da mucho miedo. Pero tipo, yo no te rompería las bolas, pero te aconsejaría que... Sí, obvio, es que te vayas sacando de encima porque es mucho. Sino... Pero me da mucho miedo. Sí, a mí también, te juro. Estoy aterrorizada. Pero bueno, todo esto es súper normal. Sí. Y cada uno tiene sus tiempos. Yo todavía no ni loca empecé a preparar un final. Pero también no sé cómo me va a atravesar eso. No. Y voy a respetar los tiempos que me lleve y las ganas que tenga de hacerlo en su momento, o sea, cada uno. Como que quiero hacerlo tranquila, pero para que salga bien también, porque si estás nervioso, ansioso, con todo encima, no va a salir bien eso. No, no. Pero bueno. La vida facultativa es un quilombo. Sí. Dios. Lo es. Hoy sí, el otro día vi gente recibiéndose y dije, no ve la hora. No ve la hora. Tipo, me puse mal en serio. Dije, no quiero más. No quiero estudiar más. No. Igual a mí... me gusta, o sea, sufro, pero me gusta. A mí me gusta, pero tipo, me pienso que son 5 años o más y es como... Oh, sí, mal. Dios, otra vez, es tipo, terminaste de primaria o bueno, secundaria. Terminaste de secundaria, de vuelta. Hay que seguir. Oh, ay, va. Pero bueno, por lo menos ahora estás eligiendo qué hacer. Claro. Y bueno, y después, obvio que hay cosas que no te copan en la carrera, pero bueno, hay que hacerlas. Pero yo siento que esto es más, o sea... En cuanto a estudio, no, pero después sí es más relajado porque vos elegís el rumbo, sí, digamos. Es tu si tiempo. No quieres hacerlo más porque no te gusta más, lo dejás y buscas otra cosa y así, hasta que encuentres lo que va justo para vos. Y nadie dice que es fácil. No. Es lo que decíamos hace un rato. Por eso, o sea, capaz es cuestión de probar. Sí, o también darse un descanso para ahí. No tenés que dejarla, pero no sé, un año aunque sea, sí, si querés, o un cuatrimestre. No es una, o sea, odio que se llamen carreras, no es una carrera, es... No. Ay, Dios, es horrible ese término. Ay, ya me agoté, tipo, de pensar. Solo pensarlo y charlarlo, sí. Pero bueno, encima sí, yo tengo que estudiar ahora para la semana que viene, tengo 2 parciales, uno un día y al otro día el otro. Uno es de teórico encima, o sea... ¿Cómo que tenés parciales de un teórico? What the fuck? Sí. Ah, ¿vos no tenés? No. Sí, tengo de socio, teórico de socio general. Y después tengo de... Sí, el tuyo es todo texto. Sí. No, no, es terrible. Pero bueno, socio general me gusta. Y después, bueno, de filosofía esa final, que eso tengo un miedo, un miedo, te lo juro. Qué bueno. Y de antropología tengo un coloquio, así que es con una película. Re viola. Sí. Pero nada. Bueno, para siento que estamos asustando a gente que quizás todavía ni No se asusten. Está bueno. Está bueno si te gusta. Por es eso otra digo movida. Que, por eso digo que pruebes, intentes. Si, no sé, no te copa o sentís que es mucho, capaz no es el momento. Pero no dejen aparte de probar, vos, de intentarlo. Son tus tiempos, es mucha más independencia, no tanto solo a lo que es cuando estudio, cuando entrego, cuando esto, sino... En a dónde vas, la gente. Total. Tipo, te la libertad de poder irte de la clase es buenísimo. Sí. La libertad de ponerle, yo ahora intento, estoy, o sea, tratando de cumplir con todos los requisitos para llegar a la promoción. Pero a ver, si no puedo promocionar, y bueno, si desapruebo, ya fue. ¿Qué se le va a hacer? ¿Entendés? Sí. También es eso, no exigirse tanto. Y porque bueno, si no, y la terminás pasando para el orto. Quieren trabajar, no tengo que decirles porque. Hoy fue mi primera... Porque no lo elijo. Sí, no. Pero bueno, no sé, ahora por lo menos estoy emocionada. Sí. Tengo ganas. Eso es lo importante. Dentro de un mes. Veremos. Capaz que no. No, pero bueno. Pero aparte, lo que te decía hoy, bueno, antes de grabar, es que está buenísimo porque tiene que ver con lo que estás haciendo. Sí. Esto que decíamos de está bueno porque por ahí es algo que proyectás de decir, quiero intentarlo a ver si me sale bien, porque también tiene que ver con lo que yo hago, es como algo más personal. Está bueno y encima ganas guita, o sea. Sí, olvídate. Está buenísimo. Aparte, me... Sirve como experiencia. Me remuncio que estoy trabajando con gente que está en Europa, tipo, what the fuck. No sé qué... ¿Dónde me metí? Tipo, claro. ¿Cómo llegué acá? Eso me gusta, como que de la nada sucedió y fue súper extraño. Sí. Y no sé, está buenísimo. A mí me pasa, últimamente me estuvieron pasando cosas así que vos decís, viste, che, yo no estaba ni pensando en esto. Y me pasó y estuvo buenísimo. O al contrario, re quería que me pase esto y lo dejé de pensar y pasó, ¿entendés? Y nada, como que las cosas suceden cuando tienen que suceder y te sorprenden. Tipo... no quiero atacar a los que hacen ley de atracción o que están todo el tiempo pensando en lo que quieren hasta que lo obtienen, pero a mí, ponele, sinceramente, muy pocas veces me sirvió eso, y más me pasó de que cuando dejé de pensar en algo fijo que quería o algo así, me pasó, ¿entendés? Y me sorprendió. Y es loquísimo, y está muy re bueno eso. Bueno, yo estaba con quería trabajar, y después tipo dije, bueno, basta, será cuando será, porque no voy a trabajar de algo al pedo ahora que no me sirve. No querías eso, claro, sí. Y de nada dije, ah, bueno, hola. Sí, sí, sí. Y no solo que es una propuesta de trabajo repiola, sino que también es algo que te gusta, o sea, sí. Genial, ¿ves? Es pero buenísimo, bueno, cuando menos lo pensás. Claro, las cosas pasan, llegan. Sí, obvio. Y siempre algo llega, y si no llegas por algo, siempre creo que repito esto, pero porque me parece que es así, yo por lo menos lo pienso así. ¿Qué cosa? De que las cosas si tienen que llegar, llegan, y si no es por mejor. No hay mal que por bien no venga. Total. Pero bueno. Pero bueno. Sí. ¿Qué